El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidas amigas y amigos a este Batallón Responde, la sección de los jueves del Batallón Pluto. Y ya sabéis de qué va esto, este es el espacio donde trataremos de responder las dudas e inquietudes que los oyentes nos plantean durante la semana. Sin más preámbulos, vamos a ir al tema, pero antes de comenzar con los comentarios de los oyentes, vamos a ver quién me acompaña esta semana. Señor Domínguez, ¿cómo es la vida siendo un año más sabio? Es la vida estando un año más cerca de ya morir, pero también está bien. Es un año más, un año menos, según como lo veas. Pero bien, la verdad. Es que es raro, en verdad, porque es el primer año que, claro, yo estoy viviendo fuera, ya me he emancipado, y yo el día de mi cumpleaños no tuve tarta de cumpleaños, porque es que si estos están fuera, mis padres también, no sé qué. Con lo cual fue como raro, ¿no? Fue como, esta es la realidad, ya se acabó el cuento de hadas de ni que sea un cachito de pastel del Mercadona, ya no, es ya ni eso, el día siguiente ya sí se celebró, pero el mismo día no. Claro, es lo que tiene ser adulto, ser mayor, ¿no? Son cositas que van cambiando, pero bueno, tiene sus cosas buenas y tiene sus cambios. Siendo Peter Pan, ya, yo también quiero seguir siendo niño. Y lo vas a seguir siendo, Tony, no te preocupes. La siguiente persona es Aitor. Hola. Muy buenas. Veo que ha remarcado lo de persona mucho, ¿no? No sé por qué. No entiendo muy bien cómo es el tema, pero bueno, que muchas gracias por saludar y la verdad que muy contento porque he visto que ha habido un vuelco, ¿no? Parece que nuestros ruegos de la semana pasada han visto reflejados resultados y la gente se ha inmiscuido un poquito más con el Responde, le ha dado mucho más mimo. Y de hecho, viendo los números, nos estamos quedando incluso perplejos de la acogida que está teniendo el formato. Sí, yo creo que le gusta aquí vernos sufrir, ¿no? Tener poco material para comentar y ver cómo conseguimos darle la vuelta a la historia para conseguir sacar algo de ahí, sacar petróleo. Somos auténticos buscadores de oro. Estamos ahí en el río buscando pepitas. Estamos en ello. Cualquier día picamos en el suelo y nos sale una mina ahí. Bueno, vamos a cerrar las presentaciones con nuestro bien hallado Atreides. ¿Qué tal, tío? Pues muy bien, como los demás, alucinando con los números. Para agradecer a los oyentes, la verdad es que están apoyando mucho en estas fechas, que la gente está más de vacaciones y eso, están escuchándonos mucho. Y lo de poder hablar con dos cosas, de llenar un programa y que les parece interesante, jolín, es para agradecérselo, nos miman mucho, la verdad. Sí, nos tenemos que sentir muy bien queridos y cuidados por los oyentes. La verdad es que siempre ha sido así, pero viendo en este tipo de cosas cómo responden, la verdad es que es un orgullo. Y siente un orgullo de grupo, ¿no? Estas cosas que pasan de vez en cuando con lo creado aquí en este batallón. Pues sí. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a los comentarios. El primero de ellos es de Waylist10 y nos dice: hola batallón, excelente programa, coincido con vosotros en cuanto a que Konami se está cargando las franquicias. Lo que han hecho con el PES 2021 es el sueño húmedo de EA desde hace tiempo y lo único que están consiguiendo es que si esta actualización tiene éxito, otras compañías se nos acaben haciendo pasar por caja en juegos similares. Hubieran quedado muy bien si la actualización fuera gratuita como hacen con otros eventos como Eurocopa o el Mundial. No me gusta nada esta senda que se está tomando. Gracias por comentarlo. Un abrazo. Esto viene a colación, este comentario, de lo que hablamos de Konami, de esa actualización que se supone que es el nuevo 2021 respecto al 2020, es decir, no hacen juego nuevo, sino que actualizan el que ya había en el mercado y hacía esta apreciación. Tony, sí. Tú de esto no sabes de qué va la vaina, ¿no? ¿O sí? Bueno, sí, sé que ahora mismo, de hecho lo pillé por casualidad, porque estaba mirando la web de Game y vi que costaba 30 pavos el 2021 y vi que era por esto. Y a ver, yo soy partidario de quizás hacer juegos como servicio y ya entenderlos como un juego base y actualizaciones que tienen su trabajo detrás y hay que pagarlas. Entonces, yo estoy de acuerdo en que haya este modelo, pero 30 euros al año para actualización, la verdad es que es bastante bestia. Y que tarde o temprano tendrán que hacer una versión nueva y ahí sí que habría que pagar el juego completo. Es un territorio todavía inexplorado un poco en cuanto a la fórmula perfecta. Uh-huh. Bueno, realmente me causa curiosidad porque la noticia real era ese paso a Unreal Engine, ¿no? Pero parece que ha calado mucho más la actualización del próximo Pro Evolution. Lo que dices, Tony, es verdad que es pensándolo fríamente, dices, es verdad que es mucha pasta para un cambio de plantillas y yo qué sé, a lo mejor que te metan un modo nuevo y te hagan un intercambio. Pero es que realmente la situación actual es que estás comprando cada año por 60 euros un juego en físico nuevo. Realmente estarías ayudando un poco al comprador, rebajándole el precio de esa actualización, aunque no tenga su cajita física nueva, y evidentemente a la empresa le vendrá peor, ¿no? Porque saben que es dinero que tienen asegurado todos los años y para qué se van a desprender de ello. Sí, sí, sí. A ver, es que también el PES justamente ha tenido iteraciones extrañas o técnicas de venta que se nos han escapado. De hecho, no sé si este año también, pero el año pasado se llamaba eSport... No sé, eFootball, que es la empresa de eSport de Gerard Piqué, si no estoy equivocado. Y que además también todo esto vinculado con el Barça. Este año sale Messi 3 veces en la portada, creo. Que también te la marinera 3 veces. Pero, no, a ver, es Tridente, pero el Tridente es él, un francés que se fue del Atleti y Suárez. Pero sí que hay... Es como esta vinculación con el Barça, que a lo mejor es incluso más grande de la que nos podemos imaginar. Incluso no es como antes, que el PES tenía el Man Red y el Man Blue para el City y el United, pero sí que hay esto un poquito. Sí que hay unas exclusividades mucho más suaves, mucho más que pasan por alto. No sé si pasó con la Juventus, pasaba también con la Champions como tal. Sí, es la UEFA, como, vaya. Exactamente. Antes era, de hecho, en FIFA era la Champions Cup y era un trofeo hecho en 10 minutos en Blender. Y claro... Es como que hemos ido para mejor, yo creo, en cuanto a calidad, pero seguimos recordando la competitividad de FIFA y PES de la época de Play 2, también porque era el salto desde Play 1 y gráficamente era era una bestia el salto. Pero ahora, claro, desde hace años estamos en esto de cuál es la técnica de negocio que se debería utilizar. Creo que lo peor ya lo hemos pasado. Esto es un poco como el COVID, ¿no? El pico de lo que le hemos pasado mal ya lo hemos pasado, que es como no saber cómo tratar el mercado e intentar succionar todo el dinero que se pueda. Y se están ahora viendo que es mejor quizás tener el juego base e ir haciendo actualizaciones. Yo creo que al final es eso. Tienen que encontrar la fórmula, creo que es el camino, pero 30 euros. Hostia, mucho tienen que justificarlo. Mira, yo creo que aquí Jandrak... aquí Willis dice lo que yo pienso, que lo que han hecho ha sido hacerle un regalo con lacito y todo a FIFA. Porque FIFA no innova demasiado, pero sí te pone una cosa que durante 3 años fue el camino, que contaba, era como una especie de juego de rol dentro del propio juego, y que bueno, pues a quien le gustaba, pues estaba bien, te contaba una historia, terminaba jugando en el Atleti, jugaba en el Madrid, pues no sé, molaba. Después ahora ha sacado el Volta, es decir, va metiendo cosas nuevas, intenta mantener con cosas mínimas, tampoco nos engañemos, pero bueno, mete algún modo nuevo o algo parecido. Pero PES con esto, lo único que hace es que hace 2 años tenía más licencias que el año pasado, ahora coge y hace esto. ¿Qué quieres que te diga? Es que es lo que dije en el programa. Salían las nuevas consolas en el año 2020 a finales y lo sabíamos nosotros desde hace 2 años y lo sabían ellos también perfectamente y no lo sacan. ¿Por qué? Quiero decir que y ni siquiera hacen un buen juego para el parque de consolas actual, que estamos hablando de 100 y pico millones en PS4 y otros cerca de 60 si llegan en Xbox más todos los de PC y no sacas un juego nuevo. Joder, es que realmente no lo entiendo, de verdad. O sea, mira que me hago cruces, no lo entiendo. No, es que sacamos 30 euros, hacemos lo mínimo y de ahí a ver qué conseguimos pagar. Pero si la gente está pagando 60 euros y 70 euros todos los años por prácticamente lo que es la plantilla, joder, disimula un poco, intenta hacerlo bien. Es que así no va a haber competencia. Si es que es lo que más me preocupa, que nos quedamos sin competencia. Hace tiempo ya que no había competencia. También es verdad que se vende 12 veces FIFA por PES, eso es cierto. Lo que hay actualmente no es competencia. Así que yo creo que ya se han dado cuenta de que no hay competencia y ya van a gastarse lo mínimo porque saben que no hay nada. Por lo menos de momento, como está ahora mismo el asunto, es como los NBA con el 2K, no hay competencia y ya está, no hay otro. El juego de la NBA es ese. Es verdad, cada vez que EA intenta sacar su NBA Live, al año siguiente dejan de hacerlo para intentar mejorarlo y implantarles cara. Exacto. Entonces, hay cosas que hay que asumir y yo creo que Konami lo ha asumido, aunque no nos guste verlo. Bueno, vamos al siguiente, que si no nos enrocamos en el hate, y es muy fácil hatear aquí con Konami, es una de las compañías más hateables de este mundo del videojuego. Vamos con Yandra, que nos dice: gran programa, se me hizo corto, es lo que pasa cuando lo escucho en el trabajo, pero hoy no tengo biblia para comentar. Gracias a ti por hacer el comentario y nos agradecemos que lo hagas y que te guste. Después FP Josh nos dice: buena batallón, gracias por tan lindo programa Express, me ha gustado mucho. Adicionalmente me gustaría mencionar que el juego de personas me ha recordado a la mecánica del Final Fantasy VII Remake, que le gustando mucho mucho. Además de que es una gozada oíros tan apasionadamente, y Atreides que nos dé más aventuras gráficas que se venden solas. Un abrazo, soldado, titán fuera. Bueno, Atreides, se ve que ahí tú poquito a poco vas metiendo la semillita, ¿eh? A mí que me den alas, lo que faltaba. O sea, que con lo que me gustan las aventuras gráficas, no, pero prometo que para el próximo a qué estamos jugando intentaré poner algún juego distinto. Ya hablé en su momento de uno de... ¿Cuál era? El Gears Tactics, que no es aventura gráfica. No. Y también eso, pero sí, de vez en cuando sí está bien, cuando salen cosas tan buenas, porque además lo he terminado y es un juegazo, el Beyond Steel Sky, pues esas merece la pena hablarlo, porque nadie habla de ellas. Entonces, por lo menos, mira, es una oportunidad que tiene la gente de conocerlo y yo de contarles algo que creo que les puede gustar. Así que le agradezco a FP Josh un montón el comentario. Claro que sí, además le digo a los oyentes que hay una entrada en su blog, en el blog de Atreides, Atreides 21, en la cual habla más extensamente de esta aventura gráfica, así que si os habéis quedado con ganas de más, ahí lo tiene desgranado al pelo, yo lo he leído y me ha gustado mucho. Hombre, pues gracias, Jojo. Nada, nada, dale caña ahí, si no haces tú esto, Atreides, lo tengo que hacer yo, muy mal. Vale, pues venga, que se pasen por casa a capitular, a ver si encuentran alguna cosilla que les guste, que también bueno. He hecho comparativa de televisores, por variar un poco. Lo que pilla, lo que, de andar por casa, Atreides, lo que pilla por casa, te coge y te lo comenta. Bueno, ha llegado el turno de los flanes, son dos comentarios que van uno con una respuesta, entonces lo voy a leer los dos seguidos, que son una cosa muy interesante que se complementa y después entonces ya cogemos y lo comentamos todo. El primero es de Gabriel García Soto y nos dice: buenas hijos de Pluta, me parece justísimo reconocer el mérito de Juanjo, que está haciendo un trabajo increíble estas semanas, haciendo un contenido que este verano está sentando mejor que una Coca-Colica fresca. Pero por este mismo motivo hay que destacar la labor de Sergio, que se da por sentada porque siempre está ahí y no se le da el mérito que merece. Tenemos en el batallón a uno de los mejores presentadores de podcast, o quizá el mejor, que haces unas entrevistas que alucinas y que se marca unas canciones la mar de cucas. Juanjo, tienes mucho mérito, estás sustituyendo al Messi de los podcasts. ¿Deseas saber más? Y después Juan Connor, a su vez, responde, ¿no? Dice: gran bien y gran comentario. Aquí el juego de palabras. El podcast es tan sólido que puede lesionarse el capitán y ganar la liga. A ver qué coño hacían el New Team y el Tohu sin Oliver y Matt Lenders. Pues eso, es un meritazo increíble. Creo que todos estamos encantados con el programa estas últimas semanas, pero estoy seguro y confío en que Sergio llegará a tope con las pilas cargadas y que seguiremos disfrutando del mejor programa de la podcastfera y más allá. Haceros mecenas, hijos de Pluta. Bueno, chicos, yo lo primero agradezco la parte que me toca. Y voy a dejarlo hablar a vosotros porque esto lo tuiteé y entonces tuve muchos comentarios. Yo ya he interactuado mucho con esto, así que os dejo decir a vosotros. Bueno, lo primero es que me ha hecho mucha gracia la referencia a Oliver y Benji. Me ha encantado. Y segundo, un poco, pues secundar también un poco la opinión, ¿no? Porque parece que se da por hecho, ¿no? Que como Sergio es periodista, pues como que no tiene mérito, se da por supuesto, como decís, ¿no? Y todo lo contrario, tiene todo el mérito del mundo, estar semana tras semana, además sin ninguna queja, sacando horas de debajo de las piedras y desde luego que merecidísimo el descanso que se está tomando, como decís, para volver después de verano con las pilas cargadas, que nos espera una nueva generación muy, muy interesante. Y por otro lado también Juanjo, que has tenido que hacerte ahí una masterclass súper rápida de cómo editar, cómo controlar los tiempos. O sea que en ese sentido, yo creo que la gente lo está agradeciendo mucho tu labor, echando también horas intempestivas para editar y a tiempo récord, incluso a veces que te hemos dicho, no, pues si algún problema tal, sácalo un día después, que no pasa nada. Y tú, emperrado y tomándotelo como si fuera un desafío, lo sacas los martes, aunque grabemos el día anterior. Así que un currazo que estás sacando. Yo también apoyo a los comentarios de la comunidad. Hay que gamificarlo todo. Pero totalmente, es lo que dice Aitor, que aunque Sergio sea periodista, que no es lo único que es, Sergio tiene un currículum que es espectacular. También hay periodistas malos, o sea, está Álvaro Ojeda. No lo digo por hacer el chiste, es que realmente hay gente con más y menos profesionalidad en cualquier gremio, y Sergio es un tío con una profesionalidad y unas ganas y un trabajo que es brutal. Y tan importante es destacar a Sergio, tanto cuando está como cuando no está, como reconocer que Juanjo está haciendo un trabajo brutal y que, vamos, espectacular. Ahora yo a Sergio, ahora cuando está, yo diría que sí, es Messi, pero cuando no, como se fijan en Juanjo, diría que es Busquets, porque Busquets te lo hace todo, comparando con lo que del Barça, pero siempre pasa más desapercibido, pero te lo hace todo. Sea, sin Busquets el Barça no... Bueno, hoy en día incluso con Busquets hay veces que no saben qué hacer, pero sin él ya... Se está creando un responde muy futbolero ahora que estoy pensando, ¿verdad? Sí, y quiero felicitar, ya que estamos aquí, al Madrid por ganar la Liga, porque creo que es el momento. No, tú eres de la Real Sociedad, ¿cómo? No puedes ser de todos. Y a la Real Sociedad por haber llegado a Europa. Pues, pero aparte de eso... Granada, eso es increíble. Pero hablando de eso, que estoy de acuerdo con vosotros y me queda muy poco más que añadir. Lo único que hay una cosa que no sé si se le reconoce lo bastante a Sergio y que a nosotros siempre nos ha impresionado mucho, y es cómo está siempre buscando mejorar el podcast, buscando las secciones que se han añadido, buscando que las entrevistas sean las mejores posibles, que haya muchísima variedad, porque el 90% de las entrevistas además las busca él directamente. Sí. Cuadra los horarios él, todo. Exacto. Es decir, que no es solamente que sea muy buen comunicador, sino que es que además hace un trabajo por debajo para que el podcast en sí sea lo mejor posible, y sin hablar de tenernos consentidos a nosotros, que si no podemos grabar, que si podemos ser una hora, que sí, puede ser otra o lo que sea. Eso es un trabajo enorme que realmente, pues a veces que pasa un poco desapercibido porque ya le llega al oyente hecho. Pero que mientras tanto hay que hacerlo y hay que pensar qué secciones, quién creen que puede hacerlo, conseguir colaboradores y gente tan buena como la que ha estado viniendo, porque tener a Nacho, a Marta, a Arctic aquí, la verdad es que está muy bien. Luego a Sofía, que colabora con nosotros de forma más habitual y todo. O sea, que no es tan fácil. Y sin embargo, pues mira, ese lo trabaja muchísimo. Así que eso está muy bien. Y de Juanjo, ¿qué voy a decir que no se pueda? Se está viendo cada día que es una tarea complicada el llevar algo así adelante y que estén funcionando tan bien y que los oyentes nos estéis apoyando tanto y estén saliendo tanto. Significa que mal no lo está haciendo, así que mira, está muy bien, pero que lo que hay por debajo también está bien que la gente se dé cuenta que no es tan sencillo, que hay mucho trabajo detrás y mucha cosa pensada para que luego les llegue el mejor programa posible. Yo por mi parte solo quería decir una cosa. Bueno, lo primero, agradecer las palabras de los compañeros, que debería de decirles que no dijeran esto, pero bueno, si la ha dado por ahí, pues nada, muchísimas gracias de verdad. Lo que sí es, con respecto a Sergio, yo siempre hago una comparativa cuando pienso en esto, y es que lo que ocurre cuando uno está acostumbrado a algo es que no suele darse cuenta de lo bueno que tiene, ¿no? Y es como el que vive, yo siempre me pongo a pensar, y la persona que vive al lado de Euro Disney, lo tiene ahí al lado, ¿no? Estamos hablando del parque de atracciones más chulo del mundo, todo el mundo quiere ir allí porque lo tiene todo. Si tú vivieras al lado y pudieras ir todos los meses, acabarías harto de Euro Disney, porque lo tienes al lado, porque estarías muy acostumbrado. Pues Sergio es Euro Disney en este podcast. Es lo mágico, y tener lo mágico al lado hace que no te des cuenta de lo bien que lo hace el tío. Yo lo digo sinceramente, para mí, y esto lo digo sin ambajes y no es nada chauvinista, yo intento escuchar mucho podcast de videojuegos. Para mí Sergio es el mejor periodista de podcast de videojuegos que hay ahora mismo en el panorama nacional español. Para mí, no tengo dudas, es muy bueno tanto en la técnica como en la práctica, y después yo lo veo por detrás, en el trabajo. Es increíble la profesionalidad de Sergio, es una máquina. Hombre, que está, ¿eh? Es increíble. La gente no se puede hacer una idea de lo que trabaja el tío. Entonces, de verdad, está muy bien que a mí se me echen flores, porque claro, aquí viene el sustituto y claro, como no llega al nivel, pues vamos a decir lo bien que lo hace, y lo agradezco muchísimo, lo digo de verdad. Yo a mis hijas le leo las cosas que me pone la gente porque flipen, ¿no? Un poco igual que flipo yo, porque voy por la casa que parezco un pavo real, ¿no? Y me preguntan, ¿qué te pasa, tío? Y voy todo el día con, pues eso, enseñando palmito. Y el caso es ese, que está muy guay, pero que hay que reconocerle a Sergio lo bien que lo hace. Entonces aquí a los compañeros que se han dignado a comentarlo, se lo agradezco, pues porque no es algo que nos pueda salir de nosotros decirlo, pero cuando nos dan pie, pues con mucho orgullo, yo por lo menos saco pecho por mi jefe todas las veces que haga falta. Solo te queda una cosa, Juanjo, y es crear una canción, hacer una canción. Este año no hemos tenido tres, pero te puedes sacar alguna. Yo la puedo hacer, pero no la voy a cantar. No la vas a cantar, ¿no? Venga, va, que se nos va el vino en catas. Vamos con Jesús Bermúdez, que dice de manera muy escueta, muy sucinta: excelente programa, como siempre, listón muy alto. Muchísimas gracias, Jesús Bermúdez. Y aquí vamos con el mega comentario de Fernando, que en esta ocasión son tres comentarios unidos en uno, que lo voy a leer todos a la vez. Que se ha puesto Fertris de Mega Drive. Me gusta mucho la referencia. Hay que escuchar anteriores Responde para saber esto de qué va. Y nos dice: no sé para los demás, pero para mí las noticias de videojuegos desde hace un par de años son las que escucho los podcasts. Ya he dejado de leer publicaciones online ni en revistas. Y mira que habré comprado revistas en mi vida de todos los colores y tamaños. Empezando por Micro Hobby, Micromanías, PC Manía, Play Manía, todo manía. Así que no he hecho en falta apenas noticias. Es más, cuando quizás veo algo por Twitter que me parece interesante compartir, voy raudo a Discord y alguien se me ha adelantado, porque aquí llegamos a mi otra gran fuente de novedades, el Discord, vaya comunidad más activa que tenemos. En cuanto al programa, fresco y desenfadado como corresponde a esta época del año. Sí es verdad que disfruto tanto del Express como del programa habitual, pero no me importa qué tarde en venir este primero, porque significará que seguimos en verano. Echo de menos una sección, en concreto la de Arctic. Soy, como he comentado en alguna ocasión, aficionado a ver eSports y me gusta lo que nos trae, pero ya llegará, y de verdad que tarde en llegar. He dicho que me encanta el verano. En cuanto a las quedadas, que creo que se ha comentado en el Responde, cierto es que la última fue en Murcia, pero la anterior fue en Madrid, donde nos juntamos unos cuantos justo antes del confinamiento, y ya repetiremos cuando la circunstancia lo permita. Y hablando de Responde, cito a Juanjo: con 5 comentarios y 2 audios, os habéis sacado un programazo muy disfrutable. Nada, muchas gracias, Fernando, por el comentario. ¿Algo tiene algo que decir? Muchas cosas. Me voy a quedar con el primer comentario, que dice acerca de sus fuentes de información, ¿no? Yo también tengo como una especie de, ¿cómo decirlo?, cuello de botella, o así decirlo, por donde me entran las noticias, como un feed. Y suele ser redes sociales. De primera mano siempre suelo mirar primero Twitter, y cuando ya he hecho un barrido de lo que ha pasado así importante en el día, ya sí que a lo mejor sí que me meto en las webs especializadas para desgranar un poquito alguna noticia pues menos impactante, ¿no?, que me interese más a mí en lo personal o tal. Pero sí es verdad que lo primero que entra por los ojos es Twitter, que creo que es, vamos, muy efectivo, y nos llega a todos a la vez, y entiendo que por eso cuando te has enterado de algo, realmente te has enterado tú y todo el mundo, ¿no? Cuando vas a comentarlo en un Discord, muy complicado es para que ya alguien no lo sepa, ¿no? Y no te encuentres ya alguien comentando la jugada. Totalmente. El Discord, la verdad es que ahí se montan muy buenos debates y la gente suele linkear las cosas que ve. Está muy guay lo que pasa en ese ámbito. Pues sabéis que yo sigo comprando revistas todavía y las sigo leyendo. Además, sigo la misma que ha dicho Aitor. Yo empiezo por Twitter, luego entro en las webs, pero normalmente las revistas, pues, dedican más tiempo, además me resultan más cómodas de leer, quizá porque es toda una vida leyendo un papel, me resultan más cómodas de leer, y eso que alguna revista no. Yo sigo la GTM, la Games Tribune Magazine en digital, y luego en físico la Micromanía, que todavía se sigue publicando, y la Hobby Consolas. Y creo que no hay más revistas, o prácticamente no hay más revistas en el kiosco, así que no hay mucho más, la Primanía, pero esa no me gusta tanto. Entonces, eso sirve para coger y leer algunos artículos que son un poco más profundos. Luego está la Retro Gamer, que es una pasada, la verdad, pero esa para buscar noticias no es la mejor, sinceramente. Y no es tan periódica, ¿no? Tal vez. No, yo creo que a veces están un poco desfasadas las noticias, ¿eh? O sea, tú las lees y lees año 94 y dices, uy, pues quizá vaya un poco atrasado. Pero, joder, es una pasada de revista, bromas aparte. Eres un romántico. Siempre me ha gustado, pero si supieras por qué es, no puedo contarlo. Pero el caso es que me gustan las revistas. Yo también, la verdad. Yo estoy suscrito a la GTM desde hace un par de meses y estoy contentísimo. Hace poco me llegó dejó la segunda, que es la de este mes, la de Ghost of Tsushima. Y bueno, Paper Mario, según la portada que escogieses. Y la verdad es que la tengo todavía ahí porque tengo que terminarme la anterior, que estoy a puntito, puntito, puntito. Y es que no solo es la profesionalidad que tienen y la maquetación, que es preciosa, sino la diversidad de redactores que hay. Que hay hasta recetas, que es espectacular. Que es que hay de todo. Y yo creo que es una evolución respecto al resto de revistas. Yo recuerdo, hace ya mucho que no compro revistas en el kiosco, pero recuerdo comprar Hobby Consolas hace unos cuantos años y seguir pensando que lo que me ofrecía lo podía tener incluso en su propia web. Y era como, pues hombre, pues quizás hace falta una iteración, y creo que es una iteración perfecta. Incluso cuando, lo que sí que hago de comprar revistas es cuando voy al extranjero, porque ahí sí que ves una diferencia, aquí no está, sobre todo cuando voy, si voy a Reino Unido, porque tengo familia ahí, sí que compro, una vez compré la Edge y otra vez compré la revista Pita PlayStation, que vienen algunas, hubo un par de cositas, así, algunos extras que tienen la calidad que tienen, pero es como que está majo tener eso. Sí. Y está guay, no sé, yo tengo ese romanticismo también, a pesar de que soy consciente de que mueren árboles por ello, pero la verdad es que la revista en papel tiene algo mágico. Sí, bueno, también sí, sí. Mueren árboles por la revista Glamour, y eso es muchísimo peor, tú no te preocupes, al menos esa está, la GTM es buena. Y una cosa que te va a venir muy bien, Tony, esas recetas, ahora que vives solo y lo mismo te toca cocinar, Riku, las galletas friki, sí, que es la que escribe esto. Que tú en el confinamiento has ido haciendo recetas de ella. Te digo, es que tiene un canal estupendo y la chica es majísima, o sea, cualquier cosa que tienes, cualquier duda, te contesta y demás, así que el canal te puede venir muy bien. Sí, sí. Aunque ahora estoy un poquito a dieta, pero en cuanto yo tenga un peso ya más lo que quiero, voy a hacer auténticas locuras en lo que me permita mi cocina, que, bueno, ya os pasaré una foto porque tiene tela. Bueno, vamos con Laudun, que dice: geniales como siempre, batallón. Con un poquito de material sacáis un responde largo, variado y súper entretenido. Un placer escucharos desde el paraíso, Asturias, cañita en mano. ¡Qué envidia! No me pierdo la cita de esta tarde en Twitch para ver con qué nos sorprende Microsoft. Juego en Xbox desde la T60 y me ilusiona mucho ver qué nos tiene preparados. ¿Aparecerá Elden Ring? Ya te digo yo que no. ¿Aparecerá el Almo en persona presentándonos su creación? Ya te digo yo que no. Ahí estaré para descubrirlo de vuestra mano. Un saludo. Bueno, pues muchas gracias por tu comentario, Laudum. Mucha envidia con el tema de estar tomándote tu cañita en Asturias y por acompañarnos en el directo de Twitch. Pero no hubo Elden Ring, ni Amo, ni nada de nada. Fue para llorar la cosa. Bueno, vamos con Gorka Conca, que dice: es lógico, chicos, demasiado hacéis ya con el programa semanal, especiales, responde, Twitch y todo por la cara. Programad lo que queráis oportuno, que un humilde oyente os seguirá oyendo como siempre. Grande batallón. Este comentario lo dice por esa petición, entre comillas, bueno, no petición, sino informe de situación en el que estábamos, que es que habían pocos comentarios y por lo tanto era posible que tuviéramos la posibilidad de reunificar comentarios o apilarlos hasta tener un número considerable para hacer un responde, no semanal, sino cuando hubiera. Pero bueno, la gente ha respondido y ya no ha sido necesario. Así que nada, de todos modos, gracias por los ánimos y que no, esto no lo hacemos por la cara, esto lo hacemos por vosotros. Después tenemos a Óscar Aguilar, que nos dice: buenas, soy nuevo en el programa, enhorabuena por el podcast, lo mismo ya lo habéis hecho, pero para los nuevos con la Nintendo Switch, ¿haríais una lista con los 10 top imprescindibles y los 10 top imprescindibles indie? Gracias y un saludo. Aquí no somos de top, Óscar, ¿eh? No hacemos top. Es verdad, que nunca hemos tenido una sección de tops, la verdad. Es verdad. Tuvimos una... Sí, que escogíamos 3 cada uno de sí, algo, sí. Pero 10 ya son muchas. ¿Qué os parece si replicamos un poquito eso y decimos cada uno un imprescindible? Un poquito de picoteo, ¿no? Se llamaba así la sección, me acuerdo. Un imprescindible cada uno y un indie de Switch cada uno. Y ya pues nos quedamos. Que bueno, indie de Switch es un indie porque todos los indies están en Switch. Así que cada uno que empiece. Venga, pues dale tú, Aitor, tú mismo. Vale, pues no voy a ir al más obvio, se lo voy a dejar al siguiente que lo pille. Yo voy a decir Super Smash Bros. Ultimate, porque me parece que es la entrega, por antonomasia, la más refinada y la mejor. Mucha gente dirá que Melee, pero hay que actualizarse, chicos, hay que darle cara al futuro, y yo creo que aquí Sakurai, la verdad es que ha hecho un trabajo y sigue haciendo un trabajo excelente. Jugando a los mandos Sakurai, ¿eh? Yo siempre me acuerdo de ese. Muy loco. Jugando. El héroe. Es el héroe. Es el héroe. Y como indie, pues quizá el primero que se me viene a la cabeza, que estoy al 100% seguro de que es un imprescindible, Hollow Knight. Claro que sí. Venga, pues dale tú, Tony, ahora. Pues mira, yo tampoco diré obviedades. Que todo al final mundo no lo sabe. Va a decir nadie. Todo el mundo sabe cuál es la obviedad, la razón por la que la gente se compra Switch, incluso en el lanzamiento. Pero yo diré, yo reivindico ARMS. Yo siempre reivindicaré ARMS. Creo que hace falta más contenido más allá de Min Min en Smash. Creo que es un juegazo espectacular que tiene una originalidad brutal y que tanto pudo demostrar la capacidad de los Joy-Cons como es disfrutable sin utilizarla. Y además es que es colorido, precioso, se ve genial. Tiene algún problemilla de balance cuando juegas uno contra uno contra uno, pero más allá de eso yo creo que el juego, lo único que le falta es más contenido y apoyo. Y de indie... No considero ya Rocket League indie porque tiene una de millones que ya me gustaría a mí. Pero a lo mejor te diría... Pues mira, el Infernium de Carlos Coronado, producto de aquí de España, y que te va a reventar un poquito entero, pero que es súper disfrutable. Muy bien. Venga, Trey, dale tú. Vale, yo tampoco voy a decir nada obvio, vale. Sino que... Sé que al final no van a salir los dos, sino que yo diría Octopath Traveler, porque aunque tiene cosas raras, me parece un juego que consiguió aunar el pasado y el futuro en un mismo juego de rol. Tiene un aspecto de juego de rol de 16 bits, pero en cambio tiene todo el aspecto, todas las mejoras visuales y todo demás que lo mezcló muy bien. Consiguió contar 8 historias de forma muy interesante. Es largo, tienes mucho para jugar y tiene los mejores combates por turnos que he jugado nunca. Así que me parece un juegazo. Uh-huh. Y en cuanto a indie, pues ahí siguiendo la estela de Tony, también voy a decir uno español, además que está de moda por las noticias últimamente, y es el Blasphemous. Uh-huh. Muy bueno. Blasphemous que sí. Va a tener doblaje en castellano en breve, y encima con Carlos Serrano, entre otros, haciendo Claudio Serrano, haciendo el doblaje, y además con una expansión gratuita. O sea, no está mal, ¿eh? Por lo poquito que cuesta, te dan muchas cosas, y es un juegazo, con un diseño de lo mejorcito que he visto. Muy bien, pues yo sí voy a decir las obviedades, porque es que me parecería que quedaremos muy mal si no dijéramos como imprescindible Zelda Breath of the Wild. Por supuesto, para mí es el mejor juego del catálogo, sin duda, de Switch. Después los dos Marios que hay en la consola, uno que no es propio de Switch, pero que me parece que en Switch es mucho mejor, que es el Mario Kart 8 Deluxe. Parece un juegarraco hiper mega más y disfrutable. Cualquier momento que pongas el cartucho vas a pasarlo bien. Y después Mario Odyssey también creo que se debe decir, porque es un necesario, un obligatorio en la consola. Yo creo que esos tres juegos tienen que estar en un top. Y después, como indie, es que podría decir cualquier juego indie buenísimo. Empieza por Cuphead y después dices Street of Rage 4, ¿no? Cualquier indie que sea bueno lo vas a tener en Switch. Así que yo creo que esos dos para mí son dos que tendrías que estar metiendo en el catálogo. Espero que te haya parecido bien, Oscar, y nada, que no solemos hacer top, vamos a ver si nos lo planteamos para hacer clickbait, que sé que funciona muy bien. Yo por lo menos en YouTube es así, ¿no? Es top 10 no sé qué, y la totalmente. Gente se hincha a ver vídeos. En vez de 10 ponemos top 9 para que no sea igual que todo y ya está. Yo tengo por ahí puesto en el blog las 10 mejores aventuras gráficas de todos los tiempos. Bueno, 11 porque me salió así. Y te aseguro que este es lo que más leído hay, ¿eh? O sea, la cosa funciona. Sí, nada. Lo único que a lo mejor, no sé si despierta a lo mejor ciertas reticencias, ¿no? De ¿por qué has puesto este el 7 y no el 6? Eso siempre. Quita. Esa polemiquita es la que vende. Ya, lo sé. Ese es el rollito, creo yo, que hay. Desde luego, si hacemos un top y no ponemos los tres últimos que has dicho, yo creo que nos queman en el próximo programa. Si es que he dicho, lo voy a decir, porque si no, el siguiente responde, va a haber un hate. Además, a muerte. No los has dicho numerados. No. Es lo mejor. No, sí he dicho cuál es para mí el mejor, y creo bueno, que esto no dudo, que es el Zelda, que me compré la Switch por la edición coleccionista de Zelda, lo diré siempre. Me la encontré ahí en medio, Carrefour, nunca hay ediciones coleccionistas en Carrefour. Yo me compré la Wii U también por esa edición coleccionista. Claro. Qué buena esa referencia. Es que Breath of the Wild en Wii U es el Guardian de Play 3. Totalmente. Con la diferencia de que salió en la consola que prometieron. Exacto. Y la versión chunga, la chusta, es la de Wii U. La consola para que tenía que haber salido. Pero sinceramente, yo los he jugado los dos y es que es lo mismo prácticamente. No me refiero al juego en sí. Me refiero a que para Wii U salió el juego pelado. y podían haber sacado una edición coleccionista para Wii U. Sí, sí. No, incluso quitaron la funcionalidad del Gamepad, que eso existía. Yo sé de gente que lo ha jugado en el E3 y dijeron, pues lo han quitado porque quieren. De hecho, yo siempre lo diré, cuando tú ves a Link haciendo algunas funciones con la piedra Sheikah, la coloca delante suya como si fuera el Gamepad. Evidentemente, claro, era esa la función del aparato. Y después lo caparon de manera vil, cobarde y bellaca. Estoy seguro que si hubiese sido un Zelda original para Switch, piedra Sheikah, nada de nada. Nada de nada, serían Joy-Con Sheikah. Iría con dos. Joy-Con Sheikah, a los 100 horas de aventura se te jode el joystick de uno. ¿Dando ideas para la segunda parte? Uf, la estamos liando, la estamos liando. Y pero of the como joystick. Para en vez de salir en Switch, saldrá en la siguiente. Drift of the Wild. Capará. Totalmente. Uy, esto se va. Venga, vamos al siguiente comentario. DarkMaster86 nos dice: hola batallón, aquí un mecenas que no sabe qué tocar en privacidad para aparecer en vuestra hoja de mecenas. Mandé incluso un mensaje al equipo de soporte de iVoox y creo que no fui muy claro explicándoles el tema. Si alguno de los generales o algún ferviente seguidor me pudiese echar un cable comentando si sabe qué tocar, pues lo agradecería. Gracias de antemano y muchas gracias por hacer nuestras semanas mucho más amenas e informativas. Sois los número uno, chicos. Bueno, muchas gracias a ti, Dalmaster, por este último comentario y decirte que nosotros no sabemos cómo se hace. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es mecena de ningún podcast. Lo pregunté en su momento y ninguno lo es. Yo, por ejemplo, patroneo otro podcast, pero el Patreon no funciona como el mecenazgo de iVoox. Entonces, lo que sí que te puedo decir es que en la quedada que hicimos en Murcia, esto mismo le preguntó Barbeceros, se lo preguntó a Cerdiablo. Y Cerdiablo supo decirle cómo hacerlo. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Métete en Discord, pregúntalo allí, porque tanto Cerdiablo como Jojor, por ejemplo, estoy seguro que te van a ayudar y te van a solventar la papeleta. Ellos desde ahí te van a decir cómo lo tienes que hacer. Hemos acabado con los comentarios, ya está, todos hechos, muy bien, todo muy, muy correcto. No, tenemos un audio de Alex Hokuto, así que vamos a escucharlo y después comentamos lo que nos dice el oyente. Muy buenas, batallón. Aquí Alex Hokuto, después de un tiempo sin poder comentar, ya por fin parece que me voy poniendo al día en los programas y voy llegando. Y nada, lo primero, agradeceros por supuesto que no falláis, soy una constante, y que estéis cubriendo todos los eventos, primero en directo y luego comentando en los programas semanales, porque si no fuera por vosotros, desde luego no me hubiera enterado absolutamente de ninguna noticia. A ver si para esta semana el de Microsoft llegase y os pudiera ver in situ, en el momento. Y por lo demás, pues la verdad es que bien, porque voy aclarando todas las dudas que tengo. Sí me gustaría comentar que me pasó algo parecido a lo que le pasó a Juanjo con el hijo de su amigo, que llegó a su casa y literalmente flipó con todo lo que tenía en Game Pass. Y es que a mí con mi sobrino pequeño me pasó prácticamente igual. Él es jugador de Play y cuando llega a mi casa, claro, ve el catálogo que tiene mi hijo y es que no se lo puede creer. Va saltando de un juego a otro y tienes este, tienes el otro, y madre mía. Y ahí saqué como una pequeña conclusión y fue que claro, los críos aún no están quizás casados con ninguna franquicia, o sea, con ningún juego en concreto y le da un poco igual si es Microsoft o es Sony, lo que quieren es cantidad de juegos. Y por ahí yo creo que Microsoft se está llevando el gato al agua, porque él es usuario de Sony, pero no para decir que la próxima que se compre se pasa a Microsoft si el catálogo sigue siendo el mismo, claro, o sea, sino para tener juegos a mansalva con los que puede disfrutar. Y bueno, esa era la única aportación o apreciación que tenía. Un saludo, hasta luego. Muy bien, ya estamos aquí. He escuchado el audio de Alex Hokuto. Un poquito raro se escuchaba, pero bueno. La verdad es que era audible, entendible. Así que chicos, ¿tenéis algo que comentar del asunto? Pues sí, la verdad es que me ha parecido muy interesante esa reflexión porque... No... Claro, yo es que no tengo hijos, los sobrinos pues sí, les regalo juegos y eso, pero no es lo mismo. Pero sin embargo, me parece que es un enfoque que no se me había ocurrido, que para los chavales 4 euros al mes o lo que pueda ser es muy poquito dinero y acceden a 200 juegos. Mientras que de otra forma, gastarte cerca de 70 euros para un juego, pues claro, te compras un juego. Entonces, gastarte de no tener el Fortnite o cualquier cosa de estas. Joder, que es que les sale tirado de precio, acceden a un montón de juegos y sin parar de jugar, y sus amigos pueden hacer lo mismo porque 4 euros puedes tener al mes sin mucho problema. O sea, que es una maravilla. Y no se me había ocurrido, pero es un enfoque por el que sí que puede conseguir Microsoft que la chavalería se pase de la Play, como conocemos todos aquí, a que se pase a Xbox. Puede que tenga razón y vayan por ahí los tiros. Sí, yo, como ya comentamos en el anterior programa, en el programa regular este que hicimos, que hemos estado hablando de todo el evento de Microsoft, creo que Microsoft tiene mucho trabajo que hacer en cuanto a divulgación, información, dar a conocer el producto. Porque es una pena que teniendo esto, que como muy bien ha incidido aquí el oyente, es algo que es muy atractivo para los chicos porque es a ellos a los que más les puedes influenciar, no lo saben. Lo tienen que ver en casa de otro, tienen que ir al boca a boca cuando hay medios. Hoy día, internet, webs, patrocinando eventos, de alguna manera podrían llegar a más gente. Y la gente, la realidad es que no sabe que existe el Game Pass. No lo sabe. El público en general, si lo supiera, seguramente lo vería de otra manera, pero yo me he visto explicando a la gente qué es esto. Y ni idea, no tener ni idea de lo que es. Bueno, pues ya está, hemos acabado con toda la artillería, se nos ha acabado la pólvora, esto ya no hay más de qué comentar, pero como siempre, antes de la despedida, tenemos los me gusta. Esta semana volvemos a tener al titular para este menester, ya sabéis, es de sangre fría, se tira los penaltis a lo Panenka en las finales de la Champions, así que Tony, ¿tienes los me gusta preparados? No me hables de penaltis en finales de la Champions, que creo que soy la peor persona a la que le puedes decir esto. Bueno, y a Griezmann, pero de verdad que... A ver, esta semana lo voy a decir así. Me vais a reventar la garganta porque siempre tengo que decir chorrocientos likes seguidos y cada vez sois más. Y como comunidad es genial, pero mi garganta os odia. Entonces, yo os quiero, pero mi garganta está en otra dimensión. Entonces, 113 personas que esta semana va a odiar mi garganta, que son Fibrizzo, Enzerocoma, Cimbrete, Successus, Don Paz, Francisco López Seoane, Jesús Bermúdez, Vaya34, Alfaxigma94, Gerson Ruiz, Rafa, Akamaru84, Emilio Pérez Rodríguez, Eloy Calvo, Cer Diablo, Richie, Pablo Am, Jerry Oviedo, EnsebeJJ, Horacio López, Soprano, Uli de la Torre, Rubén Ingor, Yadira Estrada, Sampa, Juan Connor, Pope Nascar, Waylis10, Manuel Yasuda, Siscusix, Juanjo Pernic, Gorka Gonca, Raúl, Ripear, BR1, Gabriel García Soto, Lambali, Wade Wilson, Irritated, Javier Caminero Martínez, Edu Gominas, Igor Usán, Dionel Martínez, Elori Ringel, Mane 11, Logan Souls, José Rafael LOPD, Sergio Pérez Tello, Carlos Pascual, Dani Oyer 43, Laudum, Sergio Tur, gracias, desde el exilio, José Manuel, El Triskelion Podcast, Barbeceros, Fran Rangel, Darkmaster 86, Pipita Bes, Vandartis, Lord Tyrannus, Super Snake 725, Lozalan, Fetris de Mega Drive, Idrial, Darakepe, No What, Percalín, Akira, Dragon 66, Sergio Tarrías, Clemenza, Kimakun, Rongamer X, Javier RF, NAV77, Nórdico, JNDG, Eric, Javi Martín García, Peter Griffin, Cuchimil, Fermín Gamboa Martínez, Ivanico, José Garrido, Iridio, Alex Jocuto, Ivo Juan, Buis, FP Josh, Jonathan Alba, Russo, El Más Guay, Jaume Fernández Feser, Vicia88, Luci Piero, perdón, Luti Piero, Jesús Manuel Artero López, Jesús Montero Iglesias, Sergio Sánchez Argüelles, Mure Donoso, Carlos Cubo, Depi51, Salore, Antonio Resina, Manu, Uniceros, Yandrag, Nintendo Nada, Romo14, Mis Cojones 33, Café Japón 40, David Nun, Victorious, Juan Antonio Ungola Martín y Miguel Ángel Medina Domínguez. Gracias a 113 personas que nos han dado like esta semana y que lo he hecho también más sosegado, porque si no ya termino mal. Muy bien, no, increíble, por supuesto, increíble la lectura de Tony, es un profesional en esto. Habría que hacer profesión de leída de me gusta, serías el Maradona de esto, tío. Hombre, a ver, vaya comparación has hecho, también Maradona hombre, ha acabado un poco más. Como haya acabado, no sé, pero ha sido el mejor en su momento en lo suyo. Eso sí, tiene su iglesia y todo. Hombre, también quería comentar una cosa, y bueno, yo es que muchas veces me pregunto cosas de los nicks de la gente. Y hay uno en concreto, Climenza, que me suena y quiero saber, me gustaría que me respondiera. Yo desde aquí hago el llamamiento. ¿Es el del padrino? ¿Es Climenza? Es el del padrino, ¿no? Climenza. Hombre, yo lo digo porque a mí ese hombre me enseñó a hacer los espaguetis, ¿vale? Yo, la receta del padrino de Climenza, yo la he replicado, además poniéndomelo a él, hablando, explicándoselo a Michael, a Miquel, cómo le decía cómo había que hacer la cosa y tal. Entonces pregunto, a ver si quisiera responder si es que él se llama así o lo hace en honor a ese subalterno de Gran Corleone. Una cosa te tengo que reconocer yo, esto es una tontería como una casa, ¿vale? Pero hay uno que se llama Eloy Calvo y cada vez que lo leo, como leo cosas súper rápido, me parece que estoy llamando calvo a alguien, en plan de tal, en plan tú guapo, tú no sé qué, tú alto, tú calvo. Te lo juro, no sé por qué en mi cabeza, y tardo un segundo en decir, no, que es nombre y apellido. Claro, claro. No. De hecho, es un apellido bastante común en España. Yo tengo familiares muy, muy cercanos que se apellidan Calvo, que para mí es una coña, pero es lo que hay, es lo que toca. Dame unos años a mí. Pero que no, Tony. A ver si las cosas cambian. Joder, no. A mí me da bastante igual, yo lo tengo muy, muy asimilado. Asumido, ¿no? Bueno, eso está bien, es bueno asumirlo. Venga, vamos a la despedida, ya no queda tiempo para este programa, así que pasamos a decir adiós. Estamos en el ending, Atreides. Sí, y ya queda poquito, así que nos vemos en la siguiente. Espero que tengamos más cosas interesantes que contar, más variedad de noticias y de las que hablar. Y bueno, y nos vemos el jueves. Muy bien, pues nada, hay que echar la persiana, Tony. Pues nada, yo encantado de leer los likes. La verdad es que lo he hecho de una manera que mi garganta está bien, así que creo que esta técnica la voy a seguir a partir de ahora. Muy bien, la técnica de Kaito, de Tony Kaito. Bueno, ya no quedan continuos, Aitor. Bueno, quería despedirme diciendo que este momento final, tú lo has comparado con Maradona, pero a mí me ha venido a la cabeza completamente que estábamos en pasapalabra, que Tony era Cristian Gálvez leyendo a toda leche y que tú te has parado, en vez de a explicar un concepto de una palabra, a ver qué es el significado de un nick de uno de nuestros oyentes, ¿no? Entonces me ha encantado el paralelismo. Es que ese nick me gusta mucho, la verdad. Tengo que decir, me gustan todos, pero ese en concreto, cada vez que lo oigo me acuerdo del Padrino, y como soy muy del Padrino, me encanta esa trilogía, pues siempre tengo ahí mi mente se va un poquito hacia ahí. Bueno, sin más dilación, yo me despido. Nos vemos la semana que viene. Disfrutad mucho, muchísimo de esta nuestra pasión de los videojuegos. Chao, chao. Adiós.